maldita. Volvió el ritmo y la sustancia. Anote, anote. Recontra gracias, recontra gracias, familia Barafamera. Estudió bien para venir a Lopera a mandarle un mensaje. La hubieras hecho cortar y decirme la verdad antes que chamullarme y hacerme ilusionar. Yo me la recreía, casi me enamoré y hasta tus iniciales me craché acá. Ha pasado el tiempo y te sigo extrañando. Ahora vos estás con otro y yo acá solo cantando y bailando. Ha pasado el tiempo, te sigo extrañando. Ahora vos estás con otro y yo acá solo cantando y bailando. Maldita. Todo por ella. Gracias, amigueros. Gracias, vos. Que esta noche nos vamos todos de gira, todos con las manos van arriba. Vengan para adelante, empiecen a agitar y que los caretas se vayan para atrás. Arriba la vacancia, que esta noche nos vamos todos de gira, todos con la nati con el palo. Vengan para adelante, empiecen a agitar y que los caretas se vayan para atrás. Ha pasado el tiempo, te sigo extrañando, para ahora ni maldita. Y yo acá solo cantando y bailando. Ha pasado el tiempo y sigo agitando. Pensaban que estaba muerto, pero yo sigo cantando y bailando. Y yo estaba con ella agitando la disquera. Todo por ella y la botella. Buena va, buena va. Ra ra ra mo. Pocas emociones me hizo sentir la música que fueron trascendentales en el tiempo. Cuando escuché los labios por primera vez dije, ¿qué le pasó en la cara a ese guacho? Y la segunda vez no me enamoré, pero la tercera le dije, Lulu maldita.